Y el otro problema central de Santa Rosa, que ya lo saben y demás, es la emergencia sanitaria y la crisis de infraestructura urbana. Y ahí también le tenemos que poner muchísima energía y muchísima... Y ahí también necesitamos a alguien que tenga experiencia y que pueda llevar adelante la gestión. Ya estamos trabajando con gente del gobierno provincial en conjunto, con futuros integrantes del gabinete provincial, que no me corresponde a mí decir quiénes son, pero ya estamos trabajando. Y nuestro secretario de Obras Públicas futuro va a ser el ingeniero Guillermo Bergonzi, que es un ingeniero que tiene mucha experiencia dentro de la municipalidad, ha trabajado mucho en la municipalidad de Santa Rosa, en gestión del Ningo en su momento, en gestión de la intervención cuando estuvo Fernando Mendía, y es un ingeniero que trabaja actualmente en el APA. Es una persona que conoce mucho de los problemas de infraestructura urbana de Santa Rosa. Ese es un nombre que te voy a tirar hoy como confirmado.